Claro, sí, lo que he sabido en el Colegio de la Moyurina, sino tomado en consideración, como parece también María Auxiliadora y Fe y Alegría, y no sé si Juan Pablo también, son varios colegios, claro, porque son centenares los jóvenes que irán armando las diferentes coreografías, ya que el estadio, ustedes saben muy bien, es muy grande, y entonces para que sea una cosa visible, hay que mover masas. Hay satisfacción, ¿no?, de que esta celebración vuelva al estadio, ¿no? Claramente, como decía antes, también las celebraciones en parroquia y capilla tenía su forma, seguramente más íntima, más personal, pero la fiesta de Corpus siempre se ha caracterizado como una manifestación pública, grande, del amor del pueblo de Dios a la Eucaristía. Por eso también en Santa Cruz todos los años se hace una cosa seguramente mucho más grande que aquí en Montero, en el estadio, que siempre se llena con miles y miles de personas. Y así de a poquito también en las otras ciudades de Bolivia ha ido tomando pie esta opción de celebrar Corpus en los espacios públicos grandes, como pueden ser los estadios.